Número de la suerte, el 5, con las 5 puertas de 1.890. Además, el partido, la verdad es que fue más sencillo de lo que esperábamos, aunque no nos fiábamos, teniendo en cuenta que el Chile tenía de dos victorias consecutivas, el Chile dos empates fuera de casa, pero las diferentes clasificatorias sí se bajaron. No sé si tanto los 30 puntos que haya entre 23 de diferencia entre uno y otro, pero evidentemente desde el principio hasta el final, el Chile mandó, dominó, marcó, controló. A partir del minuto 3 con el gol de Coro, el equipo ya salía su ordenador. Voy a empezar a hacer información por esta tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué se nos ofrece por esta tarde? Pues que volvemos al principio del equipo que nos gustó a principio de temporada con los pequeñines. ¿Qué más nos gustó? Sí, que bueno, el gol es todo, ¿no? El sistema defensivo, el equilibrio ya lo teníamos. Thank you. Sosa. Thank you. los goles antes, algunas paradas. Y Hernández, entre todo, no ponía ningún reparo a la verdad. Thank you. ahora.